Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrar proyectos emergentes, nuevos, y sobre todo pues con esta contundencia política y social que muchas veces es lo que más nos llama la atención a nosotros, y toparlos en la vida, en el camino, en las tocadas, pues es una tarea pues muy chida para nosotros encontrarnos proyectos así. Entonces me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y así como una parte introductoria, más o menos, qué es lo que estás haciendo musicalmente. Hola, bueno, pues yo soy Patarrajada, me dicen Celso, y bueno, pues hacemos berreo intenso, que es un poco de, pues eso de reivindicar el derecho a berrear, ¿no? A decir lo que se piensa. Oye, pues un gustazo tu parte que hayas tomado esta entrevista con nosotros, y pues ya sabes, las preguntas de cajón, ¿cómo te inicias en la música? Y pues sabemos que no solamente eres músico, sino pues también te dedicas a otra disciplina artística, pero cuéntanos un poquito, ¿qué inició primero, tu parte plástica o la parte musical? Y cuéntanos así desde qué edad tenías cuando empezaste con todo este berreo intenso. Sí, bueno, pues yo digo que soy anarcograficante, ¿no? Bueno, me refiero a que hago graffiti. Y siempre me sentí muy atraído por la música. De joven era staff de los grupos de mis amigos. Entonces yo tenía auto y los llevaba y los traía y jalaba cables. Y yo era feliz y siempre quise ser músico. Pero siempre tuve el paradigma de que yo no tenía el talento para hacerlo. Y bueno, a la par también pues me desarrollé en el graffiti. Pero también siempre me sentí muy seducido por la literatura, la poesía, y desde chavito, ya sabes, ¿no? Uno se hace sus versos, ¿no? Mis primeros versos. ¿Te acuerdas de algo? Ah, sí, bueno, había uno que decía, como el canto de agua y manantial, como el rezo del viento al suspirar, suave tu piel uniéndose a mi piel en el acto de amor verdadero, donde solo tú y yo somos ciertos. En la humedad de tu interior llueve de nuestros cuerpos pasión, y expuestos a caricias quedamos unidos como el barro al sol. Eso tenía como 12, 13 años, ¿no? Ah, entonces, bueno, pues no estaba tan mal, ¿eh? Bueno, etcétera, ¿no? Y pues nada, realmente es que yo me fui más por el graffiti todo el tiempo, la gestión cultural. Y pues siempre admirando mucho, yo tengo una fascinación por la música en vivo, así es. Y nosotros no sé, vamos a conciertos por lo menos uno a la semana. El asunto de ver a los músicos en vivo tocar, escucharlos, es así, me encanta, me fascina. Si me invitan a unos 15 años, yo voy a ver a la orquesta, no, no sé si me explico. Entonces siempre tuve este asunto y pues nada, un día empezaron a surgir ahí unas rimas, se me ocurrió apuntarlas porque yo escribía más como en prosa y ya como otras ondas, no estaba... Ya estaba perdiendo corazón. Y me empezaron a salir solitas rimas, y entonces las empecé a montar. Luego, realmente tampoco estoy como tan estrecho al hip hop. O sea, sí me reivindico en el hip hop, pero porque soy grafitero, ¿no? Entonces es como parte de la cultura. Pero honestamente no conozco mucho, no escucho mucho hip hop. Lo respeto, pero pues no, tampoco era como algo que yo estuviera pensando, ¿no? Entonces, alguna vez escuché que era como de muy bajo nivel hacer un disco con pistas de uso libre, y me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a buscar pistas de uso libre y empecé a montar las canciones, y todo sucedió de una manera muy orgánica y natural, ¿no? Entonces, las fui montando en estas pistas de uso libre, que eran como lo más abyecto, lo más palurdo, ¿no? Lo de menos producción, porque sí me interesa cómo está, lo que me emociona es esto de la accesibilidad de la creación. En general, en todos los ámbitos en los que me desarrollo, creo que lo importante es que es algo que está a la mano, al alcance de todos, de los pobres, ¿no? Digamos, que no requiere, que no es este arte culto de alto perfil que requiere que entres bañado a una galería, sino que es algo que nos encontramos y que se produce en la calle, y que incluso podría no ser arte, ¿no? A mí me emociona esa idea de que no sea arte y de que tengamos nuestras distancias frente a esta cuestión tan limpia y tan pulida. Entonces, pues eso, empecé a hacer las rimas y pues bueno, resultó, busqué siempre como, no sé, hay una canción que tiene folclore andino, la base es como de folclore andino, otra es una cumbia, la cumbia grafitera, ¿no? Reggae, un poco, o sea, he estado como buscando banda, he estado buscando, me gustan esos tránsitos, no el purismo del hip hop así tan... Porque también no me representa ese imaginarme con cadenas y lujos y rodeado de mujeres, así pues es algo que yo no representa mi realidad. Entonces, pues eso. Luego hubo oportunidad, estuve trabajando como un año con un grupo, se llama el Laboratorio Experimental Sonoro. Y pues muy prolífico, ahí hicimos como 20 canciones en un año. Entonces, pues ahí casi, estaba muy chido. El ejercicio, y además también era este concepto, le llamábamos ahí música de condominio, que y eso imaginábamos, porque efectivamente el estudio era en un condominio y pues abajo no nos imaginábamos a los Temerarios, entonces inventamos la Descabradita, por ejemplo, el Merenguetón, el Tropigótico, nos gustaba como esos tránsitos, y era muy divertido porque... En algún momento quise hacer un grupo con un amigo que hace punk, que es Juan de Dios, que toca en Siniestro Maniquí y en otros grupos así. Pero es como super dark, su onda, ¿no? Punk dark, no sé, electropunk dark, no sé cómo se llame, la verdad. Y una vez me vio y me dijo, pues es que lo que tú haces es punk, ¿no? Y a mí me emocionó mucho la idea. Y hicimos un grupo que se llamó Los Progres Diablos, que tocó solamente una vez y pues nada más éramos él y yo y poníamos las pistas de la máquina, así medio chafa. Y él se empezó, bueno, a él lo llamaron, hizo casting o bueno, no sé cómo, empezó a tocar con estos compas y pues ya me habló y nos sumamos con la banda. Entonces era muy rico porque había gustos musicales muy eclécticos y abrevábamos todos de cosas muy distintas. Y eran ejercicios de convergencia importantes los que hacíamos, ¿no? Entonces sí teníamos como estas pretensiones de sonar un poco a los Temerarios y de pronto sonar algo más experimental. Hicimos rolas con Cadáveres Exquisitos, por ejemplo, que sí están bien enfermas, o sea, a mí me gustan mucho, o sea, sí pienso que estéticamente están siendo arriesgadas o planteando cosas nuevas, y bueno, eso era como el objetivo del Laboratorio Experimental, y yo ahí pues hacía mis rimas, y pues yo me sentía como quinceañera, ¿no? O sea, sobre el escenario y tocando y ensayando, pues, ha estado chido, y pues ahora estoy pues más de a solapa, pero también se están dando como varias colaboraciones con otra banda, con otros amigos, entonces pues igual ¿quién sabe qué nos depara el futuro? Oye, pues está muy interesante toda esta historia, pero ¿qué te parece si presentamos una primera rola tuya? ¿Cuál sería? Ah, bueno, pues esta es la presentación y es Otros Nosotros y bueno, pues espero les lata. Pues recuerden, estamos aquí con Pata Rajada en Música Híbrida y regresamos en un momento. Sí, sí, 1, 2, 3, trobando, sí. 1, 2, 3, hasta el 43 fue el estado. Patarraja en la tarima y el altavoz, X familia representando. Pues ahora sí, como verán, no soy un gran cantante, no soy un gran artista. Vengo aquí a traer mis rimas sin ninguna pretensión. No como esos MCs que son gangstas y no traen ni pa'l camión. Soy severo juez, pues no creo en puntos medios. Peón de un ajedrez que hará realidad tus miedos. Y aunque el rumbo siempre es fijo, la constante es la duda. No se trata de acertijos, pero así encontré la cura. La cordura no perdura en esta vida que es muy dura. Se satura de facturas y hasta el corazón censuran. Sigo fuerte, sigo puro, aunque es cierto me derrumbo. Me construyo y deconstruyo mientras creo en otro mundo. Donde pueda yo ser otro sin dejar de ser yo mismo. Y ya lejos del abismo, no ser yo sino nosotros, otros nosotros, los otros, los diferentes, los feos, los mugrosos, los indios, los nacos, los que caminamos, los que construimos, los que creemos en otro mundo, en que otro mundo es posible, en un mundo donde quepan muchos mundos, y creemos en este mundo no por un acto de fe, creemos en él porque lo construimos día con día, con nuestra alegre rebeldía, con nuestra desobediencia, nuestra creatividad, nuestra resistencia, nuestro amor honesto, horizontal, puro, transparente, verdadero. Thank you. somos los otros, nosotros y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Nosotros somos otros, somos los otros, nosotros y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Soy la inmensa mayoría que no tiene pa' comida, que se fleta, que se rifa pa' brincarla otro día. Aprendí lo que es belleza compartiendo la pobreza, cuando hubo poco que poner sobre la mesa. Y lo digo sin tristeza, pues tenemos la certeza que lo que no mata hace crecer tu fuerza. Lo digo indignado y lo digo con enojo. Lo nuestro no es pobreza, esto se llama despojo. Nosotros somos otros, somos los otros, nosotros y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Nosotros somos otros, somos los otros, nosotros y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Soy prensa prohibida, de esa que incomoda, que denuncia el genocida, que no cierra la boca. Soy otra despedida sin motivo en la maquila, sin derecho a finiquito, aquí eso no se estila. Soy tinta indeleble que tatúa las paredes, la voz rebelde de los que nada tienen. Soy la historia no contada del que no posee nada, y lo digo con orgullo, yo soy pata rajada. Somos los otros, nosotros en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Nosotros somos otros, somos los otros, nosotros en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Soy el viento que no muere, combatiente se mantiene. Soy mil alas de palabras que detienen a las balas, el necio latido del desaparecido. Vivo se lo llevaron y así lo queremos vivo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pata Rajada. Y pues estamos muy contentos, estamos aquí en el centro disfrutando un poquito del sol, casi no calienta nada, pero bueno, estamos aquí con el calor de la entrevista y un cafecito chido. Y bueno, Pata Rajada, también me hablas de la cuestión del graffiti, eres parte, de hecho siento que eres más del graffiti, más bien más de la onda plástica que de la música, aunque te estás desarrollando en ello. Pero cuéntame, ¿cómo fueron también tus pininos en el trabajo del graffiti? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que, pues, de alguna manera encontraste en esa disciplina artística? Pues también una forma de ser, una forma de ver las cosas y una forma de vivir. A ver, platícanos también un poco de eso. Híjole, sí, bueno, pues de hecho yo me reivindico, me siento grafitero, agradezco a la vida el graffiti. Y pues eso, pues yo creo que empecé como casi todos los de mi generación, porque en mi generación todo el mundo hacía graffiti, ¿no? Toda mi banda de mi edad, pues hicimos graffiti. Pues básicamente me encontré con él en el baño de la secundaria, ¿no? Era como una estampa que decía SK8 y estaba pegado como con Chemo. Y nos emocionó mucho pues la idea y pues nada, con mi amigo Jorge, que sigue siendo mi amigo todavía, llevamos desde los 6 años siendo amigos, empezamos a hacer un alfabeto, ¿no? Uh-huh. Entonces donde la G era un gato, ¿no? Así 4 rayas, porque la G de gato, ¿no? Y compramos unos aerosoles fluorescentes y salimos a ilegalear y a poner nuestros nombres, yo Celso y el Jorge, con este código que habíamos descrito. Y bueno, todo fue un fracaso, obviamente, porque pues el aerosol fluorescente necesita una base blanca para funcionar brillar. Y para brillar, entonces... pero bueno, ahí empecé con este carnal, nos empezamos a adentrar al graffiti. Eran otros tiempos, ¿no? Donde no existía como esta industria alrededor del graffiti, donde uno tenía que hacer sus propias válvulas, donde tenía que ir a robar las válvulas. obviamente a mi jefa era imposible o era inimaginable decirle, no, pues mamá, es que de grande voy a ser grafitero y ahorita estoy practicando, ¿no? O sea, realmente era que no, algo que no existía en ese momento. Entonces estaba como cabrón porque, pues si me topaban los botes, pues me los tiraban, ¿no? O sea, a mi mamá no era algo que le encantara y pues para un niño como yo, pues era difícil juntar lo de uno, dos, tres aerosoles. Ya era mucho tener tres aerosoles, ¿no? Y pues nada, siempre me sentí muy enamorado, muy vinculado con estos procesos, salir a la calle y legalear, la rebeldía, etcétera. Y bueno, fui creciendo y me fui alejando un poco porque me sentía poco hábil en el dibujo y entonces empecé a ver que los jóvenes o los nuevos chavos que entraban al crew, yo les enseñaba un poquito y ya luego ellos ya pintaban más chido y pues me agüité. Y lo dejé como un par de años y a la par, bueno, estábamos trabajando en la organización de la otra campaña cuando iba a pasar el delegado cero por Ecatepec. A nosotros nos, con un colectivo que hacíamos... ¿Tú eres allá de Ecatepec? Ajá, ya hacíamos estábamos organizados, sí, por los compañeros que habían detenido en 2004 en Oaxaca, los compañeros de la Ciudad de México que habían detenido. En 2006, perdón, y organizamos un concierto aquí para la libertad de los presos políticos con algunos amigos y con esta dinámica pues seguimos organizándonos allá en Ecatepec para la visita del delegado cero y entre los impresos y el material de apoyo que nos llegó venía un cartel que decía recorte por la línea punteada y bueno, lo hice y pues como ya tenía yo nociones del graffiti, era un stencil que realmente no me gustó, dije, ah, no manches, yo lo puedo hacer más chido. Y bolas, don Cuco, agarramos el stencil ahí con tubo, éramos pues bastante vandálicos y muy reaccionarios, ¿no? Estábamos como al pendiente, digamos, de los procesos de las noticias y ahí salíamos nosotros a opinar al respecto. Es algo que hemos tratado de cambiar con el tiempo, ¿no? Pero bueno, en ese momento pues sí era así, ¿no? De lo de Atenco y salíamos, ¿no? Peña Nieto asesino y esa era la gráfica básicamente que manejábamos. Y bueno, cuando estábamos con esta gráfica muy combativa, sucede en Oaxaca también el fenómeno de la APO, de Azaro. Y bueno, nos vamos vinculando y se dan las circunstancias, proponemos una exposición de arte urbano que se llamó Las calles están diciendo cosas, eso ya fue en 2008. Y bueno, tuvo mucho éxito, incluso estuvo aquí en el Museo de la Ciudad de México y bueno, recorrió de Mérida a Tijuana. Y pues yo creo que ese fue el punto de inflexión donde yo pues ya sin querer me dediqué a esto del graffiti, ¿no? La pintada. Oye, pues está muy bien, creo que aquí el aire ya está soplando muy intensamente, pero bueno, oye, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Pata Rajada? Ah, pues a propósito de pintar paredes, pues la cumbia grafitera, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pata Rajada y regresamos en un momento. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pata Rajada haciendo de las suyas otra vez. Pues como verán, este cumbión va dedicado pues para el amor de mi vida, ¿no? Ay, ay, ay, no saquen de onda. Para el graffiti, para la clica, para la pinta. Vamos haciendo un camino, tejiendo un destino, borrando el olvido. Somos los que han creído que ahí en el otro se encuentra uno mismo. Vamos pisando banderas, quemando fronteras, sembrando en escuelas. Hijos de Sánchez furtivos que no se doblegan ante el enemigo. Somos la tierra querida, regala prodigios y aún fructifica. Somos murales y pintas, colores rabiosos, sentidas consignas. No es una amenaza, eso sálvese quien pueda. Son fieles seguidores de la cumbia grafitera. No es una amenaza, eso sálvese quien pueda. Son fieles seguidores de la cumbia grafitera. Cumbia. Que los muros, las paredes que nos dividen, se transformen en puentes llenos de color, que nos conecten, que nos comuniquen. camino, tejiendo un destino, borrando el olvido. Somos los que han creído que ahí en el otro se encuentra uno mismo. Vamos pisando banderas, quemando fronteras, sembrando en escuelas. Hijos de Sánchez furtivos que no se doblegan ante el enemigo. Somos la tierra querida, regala prodigios y aún fructifica. Somos murales y pintas, colores rabiosos, sentidas consignas. No es una amenaza, es un sálvese quien pueda. Son fieles seguidores de la cumbia grafitera. No es una amenaza, es un sálvese quien pueda. Son fieles seguidores de la cumbia grafitera. Aquí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pata Rajada. ¿Y qué onda con el nombre? A ver, dime, cuéntame, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué esa manera de llamarte, esa manera de definirte? Híjole, pues es como una reivindicación, ¿no? Vivimos en un país sumamente racista, clasista, machista, brillista y lo que cabenista. Y no sé, me llama mucho la atención esta negación a nuestro origen, esta aspiración a no ser lo que somos. Pareciera que ser pobre da vergüenza y ser indio da vergüenza. Y pues eso, la historia de mi padre está un poco relacionada. Él es de Oaxaca, llega a la ciudad con pocos recursos en todo sentido. Y bueno, se tiene que enfrentar a esta idea, ¿no?, de racista. Y pues, bueno, esa historia a mí me define un tanto, me significa mucho. Y pues es una forma de ser cínico y burlón y decir, pues sí, somos indios y patarrajadas, ¿sí?, ¿no? Y hacerlo como con orgullo, ¿no? Entonces, así tengo un verso que dice así, ¿no? Soy la historia no contada del que no posee nada y lo digo con orgullo, yo soy patarrajada. Y pues eso, me gusta, es un nombre provocador y además, pues que se reivindica desde abajo, desde lo abyecto, lo palurdo. Y pues eso, me significa mucho y creo que ha funcionado bastante bien. A la banda le conecta mucho y en el graffiti es como, no existen, bueno, en ese entonces no existían tanto estos nombres, ¿no? Entonces era más como un tag muy corto, mi tag era Saca, o sigue siendo, pero ya Patarrajada me parece un proyecto más complejo. Y también, desde que es Patarrajada no existe una firma, ¿no? Es como, para mí nada más, es como una forma en la que yo le voy dando cuerpo al proyecto, pero en realidad yo lo que pinto en la calle no lo firmo. Eventualmente pongo un pie, mi piecito, y le echo aerosol, y esa puede ser mi firma, pero la idea también es esa, como quitar esta onda del artista, y sino, pues, eso, pues, somos grafiteros y hacemos eso. Oye, y justo con este tema, con este tópico de lo indígena, de lo patarrajada, de esta discriminación que se da pues a las etnias en México, ¿cuál es tu opinión ahora que pues Evo Morales ha sido recibido y ha sido exiliado en nuestro país? Las reacciones también no han dejado de hacerse en cuanto a este pensamiento racista, ¿no? De qué hace esa persona aquí. ¿Cuál es tu pensar acerca de, pues, de, en primer lugar, de los hechos que se dieron en Bolivia, que siguen las manifestaciones que se dieron en contra y que llevó a que Evo Morales renunciara a la presidencia, y ahora este acto que hace este gobierno para exiliarlo de alguna manera, como ellos dicen, humanitaria? ¿Cuál es tu pensar acerca de este proceso social y político, pues, que de alguna manera incendió mecha aquí, ¿no? Ay, mira, pues yo siempre aspiro a ser políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, no creo en gobiernos, ¿no? No, y menos en en jefes de Estado. Ha habido grupos indígenas que no están directamente relacionados con el MAS y que han sufrido violencia y represión, ¿no?, durante la gestión de Evo Morales. En ese sentido, pues yo no podría justificar. Entiendo que el debate que está hoy en la mesa es muy distinto, ¿no?, a lo que estoy contestando. En ese sentido, pues siempre es como alentador, ¿no?, digamos, el movimiento social que propició y que a mí me parece que es lo de gran trascendencia. Efectivamente, yo no avalo ninguna clase de gobierno, no creo que sea necesario, y es más, estas cosas me parecen la evidencia de la inoperancia del Estado o de esta democracia representativa que nos quieren vender. Me parece que es como estar jugando, apostando con el de dónde quedó la bolita y esperar un día ganar. Me parece que ahí está evidentemente las trampas y que esa no es la opción. A mí me parece que es necesario buscar otras formas de organización. Y bueno, en ese sentido, pues el pueblo boliviano pues nos ha enseñado, ¿no?, con estas cuestiones de los movimientos por el buen vivir y sobre todo pues el empoderamiento, digamos, de la organización popular más que del individuo. Pues sí, supongo que a Evo Morales habrá que reconocerle muchas cosas, siendo objetivos. Sin embargo, yo quisiera ir más a fondo y sí pensar que necesitamos reflexionar si es necesario que alguien nos gobierne, ¿no?, en primer lugar. Nos vamos con otra rola. ¿Y cuál sería, Pate Rajada? Igual para el pueblo andino, para la Sudamérica. Se llama Hasta Vivir y bueno, es un flow con un poquito de folclore andino, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Pate Rajada en Música Híbrida y regresamos en un momento. Que a nuestros caídos en la lucha por la vida no pueden llamarles muertos, porque renacen en cada pinta, en nuestras danzas, en estos versos. Que suene fuerte, que suene recio, que suene a rezo, que llegue como ofrenda hasta allá la montaña sagrada, San Francisco Xochicuautla, comunidad ñañú en digna resistencia. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno solo ofrece muerte disfrazada de progreso. Frente a los megaproyectos de muerte, la organización popular. Nuestra lucha por la vida sabe alegre rebeldía. Resistimos día con día, floreciendo en anarquía, construyendo alternativas, proponiendo otras vías. Son creativas y festivas, ancestral sabiduría. Para enfrentar sus fechorías, somos más que cofradía. Y decir que andamos bravos tal vez no bastaría. Su podrida cobardía presta todo a policía y abriagos de codicia, reprimir es su salida. No temo a la muerte, pues estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. No temo a la muerte, pues ya estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. Construyen un imperio, sembrando cementerios. Violaron a su madre, escupieron para el cielo. Regalaron mucho miedo a los hermanos, dividieron. Comerciaron con el verbo, a su Dios prostituyeron. Se perdieron en la obscena avaricia y lejos de venganza. Nuestra lucha es por justicia, por verdad y por memoria, para construir una otra historia. Guerra de guerrillas, cada quien a su trinchera. Los tenemos en la mira, ha estallado ya la guerra. Rebelión del estudiante, con libros por fusiles, la mente desafiante, luchando por ser libre. La lucha no se acaba, lo grita el obrero, mientras que termina otro día sin dinero. Cada corazón contiene una granada para defender a nuestra tierra mancillada. No temo a la muerte, pues ya estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. No temo a la muerte, pues ya estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. Granaderos, militares, déjense venir, que aquí estamos dispuestos a luchar hasta vivir. Justo ahora que el miedo se cambió de bando, ya no anda entre el pueblo, está con el soldado. Porque si nos cuentan, somos 100-1 y andamos armados, pero de futuro, de conciencia colectiva, de dignidad rebelde, de sueños clandestinos, y por eso somos fuertes. No temo a la muerte, pues ya estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, Sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. No temo a la muerte, pues ya estuve muerto. Me mataron en el charco, en Aguas Blancas y en Atenco. Sin embargo, sigo ardiendo, subversivo, compulsivo, con el corazón latiendo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pata Rajada. ¿Y de qué otros temas habla Pata Rajada en sus canciones? Ah, caray, pues, pues digamos, es como, no lo sé, yo diría que es como algo de rabia y de crítica, pero mucha autocrítica, no es como tanto de señalar o de decir qué es lo que los demás tienen que hacer, sino pues plantea esa desesperación, ¿no? De pues de la postura en la que el mundo que veo se está acabando, como entre nosotros no articulamos, no nos organizamos, pues creo que tiene que ver con eso. Es muy honesto, ¿no? De lo que hacemos. Y por ejemplo hay una rola que habla sobre las adicciones, ¿no? Que se llama Progre Diablo, y pues bueno, también ese es como otro tema que generalmente no estaba como abordando, pero pues también resultó. Pero en general sí son, pues es como de descontento social, me imagino yo, de graffiti, habla el Pata Rajada también, pues en sí de lo que soy yo, pues de mi día a día, aunque sí tengo una noción de la importancia de la tribuna, ¿no? O sea, que no solamente voy a decir, hoy me desperté y X, ¿no? Sino procurar, si tengo la atención de una o de dos personas, procurar a argumentar o estructurar un discurso contundente, ¿no? Algo que pueda funcionar en la transformación. Creo firmemente que lo que hago en el graffiti o en las letras, así, debe de tener una utilidad práctica, ¿no? No creo en este arte de contemplación, sino creo en el arte militante, ¿no? Digámoslo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que estamos ahí. Las rimas generalmente pues están en las marchas, están en los movimientos, están en los espacios culturales autogestivos, están en la disidencia, ¿no? Entonces yo creo que de lo que tratan de hablar las rolas y la vida misma es de la desobediencia, ¿no? Tratamos de desobedecer todo el tiempo, y pues eso, incluso el hecho de subirnos a cantar sin saber hacerlo, de tomar un escenario, pues es también una desobediencia, ¿no? Es un reto a lo bien hecho, a lo estético, a lo bonito, y eso tiene su propia estética porque es ética. Y con respecto también a estos trabajos de activismo, ¿tú cómo ves la actividad y la dinámica que se está dando ahora en la Ciudad de México en cuanto a abrir espacios? ¿Quiénes están abriendo esos espacios? ¿Cómo se está dando esa sinergia entre lo emergente? Porque creo que últimamente ha habido como una especie de espacios alternativos, no me gusta llamarlos alternativos, pero más de la cuestión autogestión, y de repente también pues con un buen de talento que se inscribe como en ese tipo de ideología, en ese tipo de visión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo has sentido tanto como grafitero, como pues ahora un tanto como músico, como cantante? ¿Cómo ves toda esta dinámica? ¿Qué le hace falta o si va bien? ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, pues veo varias cosas. Sí, sin duda, la Ciudad de México tiene una actividad cultural impresionante y muchísimo talento. También hemos visto que crecen y muy bien centros culturales independientes, ¿no? De pronto nos damos cuenta que ya están mucho en nuestro ideario, en el día a día estamos involucrados conociendo nuevos espacios, y me parece pues bastante importante, ¿no? Que sean desde la autogestión. Por otro lado, pues también veo esta cuestión institucional, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, que creo que nos está cooptando, ¿no? O sea, yo mucha gente de la resistencia los veo que estamos trabajando ahí, ¿no? Entonces me preocupa que la resistencia está en la nómina. y pues eso, ¿no? Sobre todo porque sí necesitamos entender o hacerlo de manera autogestiva. Eso le da... No podemos depender de los gobiernos ni de estos estímulos. A mí cuando dicen, no, que le van a quitar la venca al Fonca, yo la neta no sé ni quiénes ganan las vencas del Fonca. En mi banda no es esa banda, ¿no? O sea... Es otra onda. Cercano, ¿no? Ajá, digo, sí, algunos, pero no es, digamos, no, mis amigos, nosotros no vivimos del Fonca, ¿no? Nosotros andamos chambeando en otras cosas y al final de cuentas me parece más saludable y más orgánico porque no dependes de tiempos electorales o de colores partidistas para eso. Y pues sí, realmente es sorprendente. También estuvimos trabajando hace poco en Campeche, un año, en un centro cultural. Y pues sí, la dinámica creativa es muy distinta. Aquí en la ciudad hay muchísimo talento. Yo me siento inhibido, ¿no? Cuando de pronto ante tanta creación. Pero creo que es bien saludable y creo que se está dando alternativas y creo que también van mucho sobre la anarquía, ¿no? Sobre el hágalo usted mismo. Me parece que es como que los tiempos no nos dan otra opción, ¿no? O sea, mi lectura es que optamos por unas transformaciones radicales o ya no hay, ¿no?, a dónde ir. A mí me parece que no hay futuro. Y este tipo de organizaciones pues van muy relacionadas pues con la lucha de las compañeras, ¿no?, con las luchas frente al capital, y que al final de cuentas pues es una lucha por la vida. Bueno, ¿y qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería Pata Rajada? Ah, bueno, esta es una invitación a incendiarlo todo, las urnas, las patrullas, los palacios municipales, las cortes de injusticia, se llama Quema. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pata Rajada y regresamos en un momento. Al sistema, quema, quema, quema, quema al sistema, quema, quema, quema, quema al sistema, quema, quema, quema, quema al sistema en decadencia que solo muerte oferta, donde reina la injusticia y más vale estar alerta. Quema al sistema, pero con conciencia que aquí ya estamos hartos de su violencia. Nosotros creemos en la desobediencia, en el trabajo colectivo, la palabra en la asamblea, en el pueblo organizado, en los indios, los de abajo, los que nunca se mencionan, pues no valen un carajo. Boicota al consumo, paro nacional, rompamos el cerco frente a la autoridad. Se prendió la mecha y algo va a estallar, apuntando a la derecha, no vamos a fallar. Romper las cadenas comerciales y mentales, entender bien profundo que todos somos iguales, que en la unión está la fuerza y que somos mucho más, los que transformamos, los que sembramos paz. Quema, quema, quema, quema al sistema. Quema, quema, quema, quema al sistema. Quema, quema, quema, quema al sistema. Quema, quema, quema, quema al sistema, se acabó. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pata Rajada. Lamentablemente ya es el quinto segmento de esta entrevista, pero la hemos pasado muy a gusto. De verdad que es muy interesante estar platicando contigo, sobre todo cuando, pues, efectivamente la industria musical, digamos, vayamos a donde nosotros nos movemos un poquito, se va desinflando en cuestiones tanto políticas como sociales, como el mismo activismo, o te vas a un activismo superfluo, ¿no? En donde, pues, no hay una verdadera incidencia en las cuestiones de igualdad, en las cuestiones de solidaridad también con la banda, y con la banda pues más jodida, ¿no?, y más pobre muchas veces. Pero ya que hablamos y profundizamos de eso, pues me gustaría cambiar un poquito el tema, porque esta sección la la llevamos para hablar un poquito de la producción de lo que estamos oyendo, así, cómo se origina todo este material, dónde lo grabaste, con quién grabaste. Si bien ya nos has platicado un poquito, pues más bien es como reafirmar qué onda con todo esto que estamos oyendo, si es tu primer EP, si lo estás manejando en plataformas digitales o todo este rollo que a veces ya se está poniendo como un tanto de moda. Y que también tiene sus, o bueno, Música Híbrida también tiene ahí sus críticas, porque también se están volviendo una especie de intermediario, pero intermediarios que ya no hacen nada, que aparte se ganan una lanita porque tú ya les produces todo, ¿no? Prácticamente, ya no es como la fábrica que, o la compañía de discos que invertía una lana y tú de alguna manera tenías que pagarlo con las presentaciones, discos, etcétera, etcétera. Ahora pues ya es mucho más fácil para ellos. Pero bueno, esos ya son otros rollos. Y vamos a hablar de tu material que estamos escuchando en estos momentos. ¿Cómo lo produjiste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Y cómo va todo ese rollo? ¿O si ya tienes un disco en físico o qué? Sí, bueno, pues es un disco pirata, ¿no? Se llama De Cara a la Pared porque es una canción de Laza de Cela, pero también es como, así lo podré ilustrar, el oficio de ese grafitero, pues uno está de cara a la pared, ¿no? Entonces, me parecía como este juego de palabras bonito y hace mucho tiempo decidí que así se iba a llamar. Pues es un demo, es un EP, tiene 6 rolas, es pirata, o sea, nosotros lo hacemos, el arte está pensado como un fanzine y también pues lo pirateamos nosotros y ya ahora perdimos el archivo, entonces estamos cazando un disco para piratearlo bien, entonces nos parece muy poético. Y pues efectivamente vamos a Tepito por los discos y Rima Roja nos hace favor de la maquila. Ajá, o luego con... Un saludo a Rima Roja, que sí, son la bandota. A la otra rima, sí, a huevo. A la otra. Sí, bueno, Rima Roja y la otra rima y a la otra edad y a toda la bandota. Ahí que también, pues, de alguna manera yo no estoy mucho en esa escena y ellos me han estado también acogiendo. Es bien chido, ¿no? Con la amistad. Y pues eso es el primer EP, el demo. Ya estamos pensando en el segundo, que se llame Noches de Berreo Intenso. Y pues bueno, fue maravillosa la grabación. Lo grabamos en el Cocodrilo Solitario, mediante la gestión de Leonel, de Panteón Rococó, que nos hizo el favor de prestarnos ahí el estudio y habilitarnos. Y pues la cosa sucedió de forma muy orgánica. Estábamos pintando un mural para Marichuy en un edificio que fue el ensayo del Panteón. Y bueno, pues ahí nos conocimos y hubo pues la oportunidad de grabarlo. Pues el concepto es que sí, todas las pistas son de uso libre, pirateadas del YouTube, de internet. Pues todo tiene esta cuestión de hágalo usted mismo y pues prácticamente sin un peso, ¿no? Entonces era parte del discurso y nos parecía importante, digamos, en la cuestión conceptual mantenerlo. Y pues fue muy divertido, ¿no? Todo el proceso fue como sin querer. Algunas de esas rolas están grabadas con música original, con el Laboratorio Experimental Sonoro, pero a mí me gustaba la idea de este disco como muy pirata, ¿no? Todo muy pirata, incluso los versos llevan pirateaje, ¿no? Ahí dice, tiene una advertencia el disco y dice, contiene obscenos plagios, ¿no? O sea, cuidado. Y sí, ¿no? Pues plagiamos como ideas que nos parecen que, no sé, cuando me refiero a la copa rota, siento que ya dibuja una idea completa, ¿no? Entonces, estuvimos como usando ese recurso literario del plagio, ajá, y pues eso, es un disco pirata, muy pirata. Ajá, hasta para subirlo a YouTube, tuvimos como problemas porque como identificaba las rolas pirateadas, las pistas, nos hacía renunciar a la capacidad de monetizar. Y bueno, pues tenemos 100 y tantas visitas, o sea, entonces no íbamos a monetizar de todas maneras, ¿no? Pero también por eso no está en Spotify, creo que no lo hemos podido subir por lo mismo y eso, digo, tampoco tiene una intención de hacerse, de monetizarse, ¿no? Ha funcionado más este asunto del gorrito, del sombrero, del apoyo solidario y bueno, la verdad es que sí tenemos la intención de en algún momento de vender el disco a cooperación voluntaria, pero los terminamos regalando, ¿no? Entonces, pues está chido, ¿no? Porque también tiene que ver como con eso. Ya no es una época de hacer discos, sin embargo, nos gustaba el objeto, ¿no? Como arte objeto, como un libro de autor, no sé, de pronto Hay mucho ahí, ¿no? En ese disco. Me gusta como esa lectura, ¿no? Más que las rolas, que pues, ya obviamente, ¿no? Pues, las puedes ver en YouTube o donde quieras. El objeto que ahora ya se ha perdido mucho. Yo soy de una generación que escuchábamos discos completos, donde era un ritual, ¿no? Poderte comprar un disco, ¿no? Abrirlo, llegar al aparato, sacarlo con cuidado, ponerlo, sacar el librito, e ir descubriendo el disco. Y así lo ponía yo, no sé, 5, 8 veces. Supongo que mucha gente hacía lo mismo, ¿no? Quiero pensar que no era yo el único. Pero era como un ritual todo el disco, y todo el disco como una sola obra. No ahora que, como dices, ¿no? La industria ahora ya es un sencillo y conoces a una banda por una sola rola y así. A mí me gustaba ese ritual, digamos, del disco, todo cuidado, ¿no? Que los músicos cuidaban todo el concepto, ¿no? Desde el título, el arte, las rolas. Y eso me gustaba mucho. Entonces, pues tratamos de hacerlo en este disco, pero pues a la manera ñera, ¿no? Oye, pues está muy chido. Oye, ¿dónde puede localizarte la gente, el pueblo de Música Híbrida? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede hacer conecte por si quiera justo este material? Sí, bueno, hay que buscarlo en YouTube, nada más que no me quiere YouTube. Entonces hay que ponerle pata, espacio, rajada, con doble R, y entonces te van a salir las del Piporro. Mis respetos para el Piporro. Te voy a decir que si dijiste pata rajada o quieres buscar pata rajada con doble R, entonces ahí le tienes que decir que sí es con doble R, que no te equivocaste, y pues ya, ahí llegas al canal. Creo que es la única forma, o la más fácil, es como yo llego cuando quiero presumir las rolas a mis tías. Oye, pues ha sido un gustazo entrevistarte, pata rajada, y bueno, ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos? Pues nos vamos con el Progre Diablo, porque al final de cuentas, pues habla de un personaje progresista, pero que es solo un Progre Diablo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Miro en el espejo a un demonio que me mira. Los ojos desentellan como al homicida. Se nota que ya abusó de la bebida. Quiso empeñar su alma, pero ya ni la traía. Tiene vocación para ser suicida. El ceño fruncido, la mirada perdida. En el corazón le sangra una herida. Taquicardia por amor o pasón de cocaína. Esclavo conspicuo de coronas y derrotas. Se cortó la boca, bebió en la copa rota. No puede escuchar nada de lo que hablo. Es un bulto inerte, solo un progre diablo. El ángel caído quiso huir de su destino, pero estaba escrito el escollo en el camino. El beodo confundido se encuentra perdido. La apoteosis del absurdo es su vida sin sentido. Viene dando tumbos, ya perdió el camino. Frente a lo prohibido, se siente seducido. Busca lo sagrado, hurgando en lo profano. Es el puto amo de la farsa y el engaño. Ni héroe ni villano, sino todo lo contrario. Solo un alacrán que soñó con ser canario. Soy el alacrán que soñó con ser canario. Esclavo conspicuo de coronas y derrotas. Se cortó la boca, bebió la copa rota. No puede escuchar nada de lo que hablo. Es un bulto inerte, solo un progre diablo. El ángel caído quiso huir de su destino, pero estaba escrito el escollo en el camino. El beodo confundido se encuentra perdido. La apoteosis del absurdo es su vida sin sentido. Viene dando tumbos, ya perdió el camino. Frente a lo prohibido, se siente seducido. Busca lo sagrado, hurgando en lo profano. Es el puto amo de la farsa y el engaño. Ni héroe ni villano, sino todo lo contrario. Solo un alacrán que soñó con ser canario. Miro en el espejo a un demonio que me mira. Los ojos le centellan como al homicida. Se nota que ya abusó de la bebida. Quiso empeñar su alma, pero ya ni la traía. Tiene vocación para ser suicida. El ceño fruncido, la mirada perdida. En el corazón le sangra una herida. Taquicardia por amor o pasón de cocaína. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.